FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Están haciendo cerca de 11 grados y medio. Es mentira, fuera hace un frío espantoso. Buenas noches, estamos una vez más desde la cocina de FM Moreno 90.1 en otra noche de Radio Gourmet. Este programa que trata de ser una mezcla de cocina, amigos y música. Nos hemos quedado solo, Mariano. Así, sin eses. Nos hemos quedado solo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Arranquemos. Está el señor Mariano Castro del otro lado de la cocina, en la mesada de la cocina, de la radio, ya preparando las hornallas y preparando un sartén que yo lo veo, me parece, Mariano, que se va a hacer grande para la receta de hoy. Esta noche vamos a compartir la mesa con una receta de la comida venezolana. Vamos a preparar un pabellón criollo que tiene, por supuesto, una opción vegetariana. Este plato, como les decía recién, pertenece a la cocina bien tradicional de Venezuela. Y por otro lado lo vamos a estar acompañando con el Cabernet Sauvignon de El Elementos. Cabernet Sauvignon, que es el vino que hemos elegido para esta semana. Del cual la semana pasada abrimos una botella, degustamos una botella, pero no les comentamos nada. Así que hoy vamos a estar poniéndonos al día con la deuda que teníamos del lunes pasado. Esta noche en las cortinas nos acompaña el señor McCoy Tyner, un pianista nacido en Filadelfia en el 38, si la memoria no me falla. Él es estadounidense, comenzó a tocar desde muy pequeño. Es quizá uno de los pilares, McCoy Tyner, desde atrás de su piano, con respecto a lo que fue el jazz progresivo, al jazz modal también, y tiene mucha influencia sobre otra parte del jazz, que es el hard bop. McCoy Tyner participó, entre otras formaciones, creo que su trabajo más reconocido fue en el quinteto de John Coltrane, de quien estuvimos charlando hace unas semanas atrás. De él podríamos decir que desde muy pequeño ya empezó a tocar el piano, cerca de los 13 años. Era menor de 15 años cuando empezó a tocar ya en el ámbito público. Y participó de una formación que se llamó Bud Powell. Participó en una formación con Bud Powell, de quien obtuvo también una influencia muy grande. Bueno, es el señor McCoy Tyner quien nos va a acompañar el día de hoy en este disco, que es de el 72, que se llama Sahara. Las canciones de este disco podríamos ponerlas dentro del jazz progresivo, tranquilamente. Ya en el 72 él estaba dando un paso adelante dentro del sonido del jazz. Tiene dos canciones que son realmente maravillosas, quise decir. La primera, que por lo menos a mí me parece que es maravillosa, es el tema número 3 del disco, que es El Valle de la Vida, y el tema número 5, que es Sahara. Bueno, vamos a estar escuchándolo de fondo al señor McCoy Tyner, así que bueno, mientras está él tocando, nos vamos a preparar también para hablar de otro músico maravilloso, también nacido en 1938, el señor Fela Kuti. De Fela Kuti, para hablar de él nos vamos a tomar un tiempito extra quizá hoy, pensando que quizá los temas sean bastante largos. De sus discos hemos elegido dos discos bastante viejitos, uno de 1971 y el otro de 1973. Fela Kuti es uno de los referentes del jazz también. Fue un pianista maravilloso. Me parece que la mejor manera de ir enterándonos de qué se trató el trabajo de Fela Kuti es empezar escuchándolo. Así que vamos a escuchar el primer tema que hemos elegido para hoy. El nombre es muy complicado de pronunciar, a ver si sale de primera. Es Alu Yon Yo Kiyon, o algo parecido. No se asusten. Esto arranca así. Lunes 29 de agosto. Otra noche de Radio Gourmet. Hold on, whoa. Ahí escuchábamos un poquito de Allusion Jokillon. El primer tema que vamos a escuchar hoy de este maravilloso pianista. De Fela Kuti podríamos arrancar diciendo que también nació en 1938. El denominador común quizá para la música de hoy fue este, la fecha de nacimiento y el hecho de que, al igual que McCoy Tyner, son dos pianistas que han marcado fuertemente el jazz, cada uno desde un costado muy diferente. Y bueno, ahí estaba el señor Kuti tocando un poco. Kuti además fue un multiinstrumentista, además de ser cantautor. Él componía no solamente para el piano, sino que era percusionista, tocaba el bajo, hizo algunas incursiones con el contrabajo. Y además de ser músico, era un ferviente activista de los derechos humanos, entre otras cosas. Además de crear prácticamente el género que fue denominado luego como Afrobeat, era un activista de los derechos humanos muy, muy reconocido en la década de los 70. Fela Kuti, que como decíamos antes, nació en Nigeria, venía de una familia de clase media. Su madre era activista del feminismo y del movimiento anticolonialista en Nigeria, mientras que su padre fue el presidente de la Unión de Maestros Nigerianos, además de ser también un pianista reconocido en Nigeria. En el 58 la familia de Fela Kuti decide enviarlo a Londres para estudiar medicina. En el camino, Fela Kuti decide estudiar música. Si, a ver, podríamos también hilarlo con Kezia Jones, que fue a estudiar administración de empresas a Londres, de quien hablábamos hace dos o tres semanas atrás, y terminó estudiando música. Bueno, una vez comenzados sus estudios musicales, Fela formó una banda llamada Kula Lobitos, que se caracterizaba justamente por poner en el escenario esta nueva fusión, el Afrobeat, que mezclaba la música del oeste de África con el jazz más clásico, que era una innovación tremenda en ese momento. Estamos hablando de principios de los 60. Y en el 63, Fela vuelve a Nigeria. Una vez instalado en su país natal, vuelve a formar Kula Lobitos, mientras comienza a trabajar como productor de radio. Además de ser un músico tremendo, se dedicó a hacer radio también. De esta incursión en la radio hay una serie de registros que son muy interesantes, porque transmitían desde lugares públicos. Trataban de transmitir desde lugares públicos, con un esfuerzo enorme para poder hacerlo. Ya cerca de la década del 70, Fela decide llevar a la banda a Estados Unidos, decide ir con Kula Lobitos a Estados Unidos, a donde descubre y comienza a participar del movimiento Poder Negro y del Partido de las Panteras Negras. Esta participación en los dos movimientos influenció radicalmente su música y su visión de la política, por supuesto. Entonces decide rebautizar a la banda como África 70. En algunos lugares aparece esta banda, quizá por un error, podríamos pensar que fue por un error, aparecen editados los discos como Nigeria 70, quizá tratando de circunscribirlo a un lugar un poco más lejano que donde se estaban grabando, que fue en el corazón de Estados Unidos. Entonces la banda aparece mencionada como Nigeria 70 en lugar de África 70. Y debido a su activismo, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos comienza los trámites de deportación. No hubo mucho tiempo para trabajar y para crear en Estados Unidos, dado que la oficina trabaja bastante bien en algunos ámbitos. Y bueno, entonces Fela Kuti, junto con la banda, ya con el nombre estable de África 70, son deportados por primera vez a Nigeria. Y bueno, una vez de regreso en el país, Fela crea la cooperativa Calacuta Republic. Se me está complicando con los nombres hoy. Que fue una productora que estaba fundada ya en estas ideas que traía Fela a partir de la participación en el movimiento Poder Negro y en el partido de las Panteras Negras. Recordemos que fueron dos de los movimientos más fuertes que hubo. Recordemos también el contexto. Esto fue a principios de la década del 70, donde estos dos movimientos peleaban por los derechos del pueblo negro en Estados Unidos. Bueno, los años 70 llevaron a Fela a tomar la decisión de empezar a cantar en inglés. Recordemos que también estaban ya deportados una vez más en Nigeria, entonces deciden empezar a cantar en inglés para que la nación africana, en donde se hablaban una multitud de idiomas y dialectos, pudiese comprender el mensaje político que llevaba a través de sus canciones. Y la popularidad de la banda y de Fela en particular creció, y esto llevó a que empezaran las persecuciones de parte del gobierno nigeriano a causa de las ideas políticas de Fela Kuti. A mediados de los 70 ya, si la memoria no me falla, fue a mediados del 74, la policía intenta involucrarlo en un asunto con drogas, dejando un paquete enorme de marihuana dentro del equipaje que tenía la banda trasladándose de un lugar a otro en Nigeria. Y fue encarcelado. En esa época los estudios acerca del consumo de marihuana se hacían en materia fecal. Entonces Fela consigue las heces de otro detenido para que se hicieran los estudios, y de esa manera pudo salir de la prisión de un tipo que estaban seguros que no había fumado porque hacía años que estaba preso. Bueno, esta historia fue contada muchísimas veces y se llega a editar un disco en el que queda ahí registrada esta anécdota contada por el mismo Fela Kuti con una canción que se llama Expensive Shit, algo así como mierda carísima. Bueno, vamos a seguir escuchándolo al señor Fela Kuti. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o el 1561-540359. O todavía no, a través de Facebook. En cualquier momento lo vamos a lograr. Yo sé que en algún momento lo vamos a lograr. Vamos a escuchar un poquito más del maravilloso Fela Kuti. Vamos a escuchar esta vez, a ver si puedo, Yeun Koku. Ahí está, Yeun Koku. No pude, tres veces. Yeun Koku. Esta canción también pertenece a estos discos del 71 y del 73. Lo escuchamos, vamos a la tanda y al regreso volvemos con el vinito del día de hoy. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. La botellita, ahora sí escucho, gracias Mariano. Además de estar atento a que yo tenga retorno y no quede braceando en el aire, el señor Mariano Castro acaba de descorchar la botella del vino que teníamos para recomendarles el día de hoy, que es el Cabernet Sauvignon de Elementos. Este es un vino salteño que suele estar a precios realmente inmejorables en los supermercados chinos. Dentro de los vinos que solemos recomendar está, por supuesto, siempre la premisa de que sea un vino de alrededor de 20 pesos. Es un cabernet aromático, realmente con muy buen cuerpo y que da mucho más que la media de lo que suele haber en una góndola en cuanto al cabernet sauvignon. Tiene un color rojo ruí con destellos violáceos muy, muy vivos. Y estas tonalidades indican, por supuesto, que es un vino joven, de gran intensidad, que es muy profundo. Podremos estar de acuerdo, ¿no?, en cuanto a la juventud de este vino. Digamos que el elemento, si bien tiene una etiqueta nueva, hace un tiempo largo ya que viene, pero el Cabernet Sauvignon es un vino que puede también guardarse, puede estar destinado a la guarda de 2 o 3 años. La presencia de los aromas frutados se hace bastante fuerte en este vino. Tiene algunas características también especiadas. Esta característica que tiene el varietal está acompañada por un toquecito de clavo de olor, de casis. que define también, lo define a él mismo. Y el aporte, por supuesto, muy, muy suave de la madera es fundamental en este vino en particular. Tiene también la presencia de taninos bastante, bastante suaves, muy redondos. Es un vino que realmente responde a las características de un Cabernet Sauvignon, pero tiene además esta complejidad de aromas y de sabores que lo hace tan particular. Entonces, les dejamos recomendado el Elementos Cabernet Sauvignon para esta semana. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559 o el 1561-540359. Estábamos hace unos minutos charlando del señor Fela Kuti. Vamos a charlar un poquito más sobre él, que realmente fue muy, muy interesante su historia. Nos habíamos quedado allá por finales de los 70. Cerca del 77, Fela y África 70 lanzan su disco quizá más exitoso, que fue Zombie, que fue un ataque directo a los soldados nigerianos, utilizando el término zombie para referirse metafóricamente, en realidad poco metafóricamente, a los métodos del ejército. El disco fue un éxito, que por supuesto el gobierno no pudo tolerar y lanzó diversos ataques en contra de la banda. Hubo muchísimos allanamientos y ataques armados, incluso a la cooperativa, esta cooperativa Calcutta Republic. Y en uno de ellos, en uno de estos allanamientos, cerca de 1,000 soldados fueron los que atacaron la cooperativa. Y Fela fue herido gravemente, fue herido de bala. Y dentro del anecdotario de este ataque recibido a la cooperativa, está tristemente la muerte de la abuela de Fela Kuti, que tenía 82 años y fue arrojada literalmente por una ventana por los soldados. En este ataque también recibió muchísimos daños el estudio de grabación, que fue casi totalmente destruido y de donde desaparecieron también cientos de grabaciones originales. Un año después, en el 78, a fines del 78, se realizaron dos conciertos, uno en Accra. De estos conciertos participó, por supuesto, África 70 y Fela Kuti a la cabeza de la banda. Este concierto realizado en Accra también sufrió una interrupción de parte de los soldados del ejército, y en ese momento la banda estaba tocando justamente Zombie. Se interrumpió el concierto y Fela Kuti fue expulsado de Ghana. El segundo concierto de ese año, también en el 78, fue realizado en el Festival de Jazz de Berlín. En ese momento, Fela Kuti se queda sin músicos, porque empezaba a circular el rumor de que Fela iba a usar el dinero recaudado para iniciar su campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales en Nigeria. Fela toma este rumor, que le había costado tan caro, que fue la pérdida de los músicos que lo acompañaban, toma este rumor y lo hace realidad. Y forma su propio partido político, el cual fue llamado Movimiento del Pueblo. Y a principios de los 80 se postula como presidente, se postula para presidente en la primera elección en más de una década. Su candidatura, por supuesto, fue rechazada. Hoy estoy terrible, no puedo hablar. No sé si es el frío, no sé si es que estoy distraído preparando las cositas que estamos ya armando para la receta. Pero bueno, les contaba que a fines del 70, a principios de los 80 ya, Fela decide lanzarse como presidente y su candidatura fue rechazada. En ese momento creó una nueva banda que se llamó Egipto 80 y continuó grabando algunos discos y realizando giras por su país. Algunos años después, en el 83, se postuló nuevamente para presidente y otra vez sufrió la persecución policial y fue encarcelado bajo el cargo de contrabando. Y después de 20 meses de prisión, fue liberado cuando cambió el gobierno. En el 86, Fela actuó en el Estadio de los Gigantes de Nueva Jersey. Ese show tiene la particularidad de haber sido organizado por Amnistía Internacional, donde compartió el escenario con Carlos Santana, con Bono, con The Neville Brothers. Y en el 89 lanza un disco que se llamó Bestia Sin Nación, en el que atacó, por supuesto, sin ningún tipo de contemplación, a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan y al gobierno militar nigeriano. Vamos a escucharlo un cachito más a Fela Kuti. O cerramos ahora con Fela. Cerramos ahora. Hagamos una cosa, Mariano. Cerramos ahora y volvemos enseguida. Acabo de golpear un sartén con la mesa. Para cerrar la historia de Fela, en la década del 90 su actividad empezó a disminuir y dejó de lanzar discos. Y hubo otra vez una ola de rumores sobre su posible enfermedad y su negación a ser tratado. Esto fue masivo en los medios, ya no solo de Nigeria, sino también en Estados Unidos y en Europa, donde ya era un músico renombrado y tenía muchísimos seguidores. El 2 de agosto del 97 fue anunciada la muerte en Lagos, Nigeria, de Fela Kuti. Tiempo más tarde se difundió que había muerto por un ataque al corazón causado por la infección de HIV, aunque sus seguidores todavía declaran que murió debido a los reiterados ataques que sufrió de parte del gobierno nigeriano a lo largo de esos 20 años de activismo político. Estos 20 años de activismo político fueron en pos de una África socialista y libre. Fela fue enterrado frente a su casa en Ikeja el 12 de agosto del 97. Durante el funeral, su hijo, Feni Kuti, tocó y fue quizá la manera más sentida que tuvo de despedirlo. Para cerrar quizá la historia de Fela por hoy, les voy a contar que él fue detenido más de 350 veces y se presentó más de 350 veces ante el Tribunal de Justicia de su país y distintos tribunales en África. Y fue encarcelado 4 veces por la policía. Uno de estos encierros duró 20 meses, lo que dura básicamente un cambio de gobierno. Fela Kuti fue un activista, estaba convencido de la lucha que llevaba adelante. Fela Kuti fue un pianista maravilloso, fue un compositor que encontró su voz adentro del lenguaje del jazz, pudo darle al jazz este nuevo sonido, el afrobeat. Fela Kuti fue un músico, un militante. Para aquellos que todavía les queda alguna duda que desde atrás de un instrumento se puede ejercer en buen grado la militancia. Y para aquellos que todavía tienen dudas acerca de cómo llevar adelante algunas cuestiones, ahí pasó la historia del señor Fela Kuti, presente más de 350 veces ante los tribunales que lo requerían, encarcelado 4 veces, deportado de Estados Unidos, firme detrás de la lucha por una África libre y socialista. Le vamos a dedicar a él nuestro programa, no se lo vamos a dedicar a la gente que tiene dudas, le vamos a dedicar a él el recuerdo del día de hoy y la idea aquella de Marley, esa que dice de siempre fieles, siempre seguros, siempre rebeldes. Vamos a escucharlo de nuevo a Fela Kuti y volvemos a poner las manos en la cocina. Los teléfonos, una vez más, para comunicarse con nosotros, el 466-6559 y el 15-615-4059. Vamos a escuchar Ecoile. Mientras el señor Fela Kuti toca Ecoile, nosotros nos vamos a apurar un poquito, nos quedan 10 minutos de programa. Les agradecemos a los que estuvieron del otro lado, vamos a agradecerle a Cristian, que como todos los lunes está ahí firme al pie del cañón, al señor Víctor Castro, que no se ha hecho presente, pero que sabemos que está, en algún lado está, no sabemos a dónde tampoco, pero sabemos que él está. Vamos a agradecerle a Liz de Arte y Sano, que como todos los lunes nos deja la receta preparada. Si lo buscan en Facebook, ahí está, van a buscar Arte y Sano y ahí aparece el Facebook de Liz. Ella les puede resolver cualquier inconveniente que tengan en la cocina. Vamos a agradecerle también a Carla, que pregunta, ¿y la receta? Ahí vamos Carla. A Walter, a Santi, a Paula, a Marcela y a Sabrina también, que están escuchando del otro lado. Gracias, muchas, muchas gracias por estar ahí. Bueno, arrancamos con la receta, Mariano. ¿Qué va a hacer? No nos queda más remedio. Lo hacemos así, sin presentación, sin nada. Vamos derecho, viejo, a la preparación. La receta que teníamos preparada para el día de hoy es el pabellón criollo venezolano. Los ingredientes son medio kilo de porotos negros, dos cebollas medianas, un pimiento rojo, cebolla de verdeo a gusto, un poquito de ají dulce, pimienta dulce si consiguen también, un poquito de comino y la receta, ahí viene la parte compleja que puede estar o no, es un poco de carne de cerdo o algunas costillas ahumadas de cerdo. Para la carne vamos a usar, además de esto vamos a ir preparando las dos cebollas medianas, dos pimientos, esto aparte, ¿sí? Dos cebollas medianas, dos pimientos, uno verde y uno rojo, un poquito de ají dulce también, media taza de leche de coco si hay, si no se puede reemplazar por leche de soja, traten de que no sea la que viene dulce, ¿sí? No, no le pongan la del juguito. Ahí se puede conseguir leche de soja sin saborizar. 3 tomates frescos o en lata, ¿sí? mientras sean 3 tomatitos al natural va bien. Un poquito de pimienta dulce, sal y un poquito de pimienta molida para adobar. Mientras tanto, nosotros fuimos preparando 2 o 3 porciones de arroz blanco. ¿Sí? Ya lo teníamos ahí preparadito. Y lo que vamos a usar también son algunas bananas que estén maduras. Hay que partirlas a lo largo, ¿sí? Hay que partirlas al medio, a lo largo, y las vamos a dejar ahí separaditas. En un momento ya los vamos a poner a freír. Para preparar los porotos negros en una olla, vamos a poner agua suficiente para cubrirlos. Y cuando hierva, vamos a agregar en el agua, ¿sí?, la carne de cerdo o la carne que hayamos elegido, las costillas ahumadas, y lo vamos a dejar cocinar más o menos una hora hasta que se ablanden los porotos. Los porotos pueden cocinarse también sin esta porción de carne, ¿sí? Y si lo prefieren, puede agregarse algún caldito para saborizar un poquito. Mientras tanto, vamos a hacer un sofrito, como decía mi abuela. Vamos a empezar a rehogar la cebolla, los pimientos, el ají, la cebolla de verdeo. Vamos a agregarle ahí un poquito de pimienta dulce, un poco de sal, una pizquita, así un chiquitín nada más de comino. Y lo vamos a dejar más o menos durante unos 15 minutos. Esto lo vamos a tener ya preparado. Una vez que veamos que le quedan unos 15 minutos a los porotos negros, que dijimos que van a demorar casi una hora, vamos a agregarle estas verduras que rehogamos recién, este sofrito, a los porotos negros. Lo vamos a mezclar muy bien a esto y lo vamos a dejar tapado hasta que se cumpla la hora de cocción de los porotos negros, ¿sí? Por otro lado, lo que vamos a conseguir dejando estos últimos 15 minutos todos juntos va a hacer que el agua disminuya un poco de los porotos negros, y vamos a aprovechar para ir preparando la carne mechada. La carne lo que se suele hacer es cocerla hirviéndola, ¿sí? Se sazona con un poco de sal, se agregan también algún saborizante para cocerla, algunas hierbas a gusto. Una vez cocida, vamos a dejarla enfriar. Entonces se procede a mecharla, que no es lo mismo que mecharla acá. En realidad lo que vamos a hacer es separarla en hebras prácticamente. ¿Sí? Vamos a cortarla en tiras muy, muy finitas o tratar de separarla en hebras. La carne tiene esta característica que, como es músculo todavía, puede separarse y va a quedar, a ver, como si fueran mechitas de lana. Una vez que ya tenemos la carne deshilachada, ¿podemos decir deshilachado? Sí, deshilachado, vamos a separar, por supuesto, todo lo que sea grasa y nervios. Lo vamos a dejar reservadito, ¿sí? Para agregarle una cebolla, un poco de pimentón, vamos a agregar también los tomates y lo vamos a poner a freír también en otro sartén, con un poquito de aceite. Cuando ya tengamos las cebollitas transparentes, vamos a agregar ahí la leche de coco o la leche de soja. Y lo vamos a cocinar hasta que se forme una especie de salsa. ¿Sí? Va a quedar bastante jugosa esta salsa, pero va a quedar ahí también reservadita. Por otro lado, teníamos algunas bananas cortadas a lo largo. Lo que vamos a hacer con estas bananas, que van a quedar más o menos de medio centímetro de espesor, una banana no es tan gruesa tampoco, vamos a poner un poquito de aceite en un sartén y lo vamos a calentar bien. Y vamos a pasar las bananas por aceite hasta que queden bien doradas. Una vez que esté todo listo, esto al plato se sirve de esta manera. Vamos a poner una taza de arroz, una taza de los porotos negros, una porción de la carne que hemos desmechado, ¿sí? Y vamos a poner las 2 tajadas de banana, una de cada costado. Es un plato que llama bastante la atención por la mezcla. La gente que come carne y lo ha probado dice que realmente la mezcla de sabores y el modo de prepararlo llama mucho la atención porque no es el modo en que solemos consumir carne. Por otro lado, los vegetarianos nos hemos encontrado con el sabor de las bananas fritas, los porotos cocidos con cebollas y el arroz blanco con este sabor tan suave, tan liviano. También es una mezcla bastante interesante para hacer. Un consejito antes de cerrar la receta. Los porotos negros pueden hacerse con un toquecito dulce y se puede agregar, cuando rehogamos las cebollas, un poquito de azúcar morena. Si se prefiere, puede agregarse el azúcar morena una vez servido el plato, ¿sí? Para que tengan otra opción más. Vamos a agradecerle una vez más a Liz de Arte y Sano por habernos acercado a la receta y nos quedan 2 minutos. En una especie de abuso de confianza, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes escuchando un poquito más del señor Fela Kuti. A ver si me sale el nombre, Genui Temi. Creo que se pronuncia así. Nuestro recuerdo al señor Fela Kuti. Los dejamos hasta el próximo lunes. Que tengan buena semana y puedan descansar.